Estamos celebrando 40 años de Ciudad Universitaria, 40 años de esta estructura arquitectónica que, fundada pues en el año 1968, se ha constituido hasta hoy en uno de los patrimonios, digamos, más bellos de la ciudad de Medellín, y que hace posible que hoy nosotros disfrutemos de este espacio, de este campus, que sin duda envidian muchas personas, quisieran estar aquí, gran parte de la población que no alcanza a ingresar a la universidad. Ustedes, nosotros, hacemos parte de esa minoría privilegiada de la sociedad que disfruta de esta universidad, que disfruta de este hermoso teatro Camilo Torres Restrepo, y por supuesto de invitados como el de hoy, que tenemos aquí en la Cátedra Pública de la Rectoría, a nuestra amiga de la universidad, alguien que ha estado ya en algunas ocasiones y que siempre pues hace parte de nuestros afectos, a la historiadora Diana Uribe. 40 años de Ciudad Universitaria. Y a esos 40 años se suman los 205 años de la universidad. Yo estoy aquí tratando de dar a ustedes unos datos para la memoria, para que recordemos que hacemos parte pues de este hermoso patrimonio social y que sin duda somos parte de esa gran responsabilidad social que encarna estar en esta universidad que el pueblo quiere, que el pueblo ama y que el pueblo se identifica con ella. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Es la charla que hoy convoca a esta Cátedra Pública de la Rectoría y por supuesto, de alguna manera, esas contundentes consignas proclamadas hace 40 años en las calles de París, esa eclosión revolucionaria que buscó transgredir el orden establecido, todavía hoy tiene unos ecos importantes en esta realidad que todos compartimos. Mientras más de 10 millones de ciudadanos cambiaban la historia, aquella primavera de mayo francés, un proyecto de ambiciosas proporciones hacía realidad una idea visionaria, la construcción de ciudad universitaria de nuestra alma mater, un campus que para su época estuvo muy adelantada pues a lo que se presupuestaba y que se gestó en pleno corazón de esa Medellín insípida aún, de esa Medellín todavía provincial. En este paralelo histórico, la Cátedra Pública de la Rectoría ha invitado a la divulgadora y reconocida historiadora Diana Uribe para que, de mano de su singular forma de narrar, de esa manera tan particular y tan seductora por la que ella nos lleva en los acontecimientos históricos, reconozcamos de alguna forma los ribetes, las luces y las sombras de ese momento histórico que aún perdura por sus ecos de libertad. Un paralelo que tal vez pueda ayudarnos a comprender el entramado social del que hacemos parte y de cómo aportamos, y este elemento es muy importante para la rectoría y para la universidad, de cómo aportamos con acciones creativas a los caminos de la inteligencia. Sin más palabras, Diana, tienes la palabra y bienvenida a la universidad. Bueno, buenas tardes. Es un honor, una alegría y un placer muy grande estar aquí con ustedes en estos 40 años y contarles la historia tan bacana que les voy a contar hoy. Esta es de las más bonitas, la del mayo francés, porque es una historia de utopía, es una historia de la imaginación al poder. Resulta que en 1968, ahora que se cumplen los 40 años, ese es un año histórico de una cantidad de un voltaje impresionante, porque muchas cosas cambiaron para siempre en ese año. El año en su calendario histórico empieza con la ofensiva del Tet en Vietnam. El Tet es el año nuevo chino. Ellos tienen, los vietnamitas tienen el zodiaco chino y tienen el conteo en instantes del Tao, de la lógica de los chinos. En el instante cósmico, donde cambiaba el animal del zodiaco, ellos plantean la ofensiva, una gigantesca ofensiva que llamarían Tet por el año nuevo. Esa ofensiva marca el comienzo de la derrota norteamericana en Vietnam. O sea, la guerra no solamente no era viable, sino que ahí empieza a perderse. Febrero de 1968. En abril de 1968 es asesinado Martin Luther King y eso va a generar una oleada de protestas en Estados Unidos que se clasificó como una insurrección de la raza negra, porque él era el que había dicho que los fines y los medios no podían separarse, que no podían existir grandes ideales y ruines métodos. Él era el que había hablado de la no violencia y lo acababan de asesinar

Bueno, les recuerdo que esta cátedra tiene un espíritu también muy valioso y es la interacción que se establece con el público, con ustedes. Por eso los micrófonos están abiertos y hacemos, digamos, tributo a la libertad de expresión en este teatro universitario. Si hay alguna intervención o pregunta, pues allanamos un espacio corto, unos 10 minutos máximo por el tiempo que tenemos limitado, y si no, pues sencillamente damos por concluida la cátedra. ¿Quién tiene alguna pregunta o algo? ¿Hay unanimidad entonces? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les recuerdo que al salir en el hall del teatro hay unos CDs de Diana que hablan precisamente de esta historia, las historias del mundo en boca de esta historiadora, a un costo pues de 20,000 pesos, a quien quiera adquirirlo. 15,000 pesos, sí, 15,000 para estudiantes. Y en la plazoleta central tendremos a las 5:30 de la tarde un concierto que se llama 4 décadas, un solo lugar, que hace un recorrido también histórico de la música en estos 40 años. Muchas gracias y que viva la Universidad de Antioquia.